cantando lo que da la vida. Pero hoy el intentar no tuve que contar. Anda de desamor el alma mía. Amando voy, amando todo, y eso consuela esta tristeza mía. Después de tanto andar, me llega otro final, y más allá que otro fracaso, me duele imaginar que tú te vas, que tú te vas. ¿Y qué hago con mis sueños mientras yo pueda olvidar? Ya sé que sabio el tiempo y todo pasará, pero me duele tanto ahora que no estás. Sintiendo estoy, sintiendo todo, dolor, tristeza, soledad y lágrimas. Y trato de ocultar mi muerte en la ciudad, pero no escapo de ese instante de amarte y tú no estás. Que tú te vas, que tú te vas. ¿Y qué hago con mis sueños mientras yo puedo olvidar? Ya sé que sabio el tiempo y todo pasará, pero me duele tanto ahora que no sueños mientras yo pueda olvidar. Ya sé que sabio el tiempo y todo pasará, pero me duele tanto ahora que no estás. Pero me duele ahora que no estás. No estás.